Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena, por eso me da pena lo que te quiero decir. Sentí un ruido extraño anoche en la sala, te busqué y no estabas en tu cama. Conteniendo el aliento, me acerqué despacito y no sabes, papá. Lo que vi no fue un sueño, era real. Santa Claus le dio un beso a mamá y ella muy feliz hablándole de mí en el oído. No te rías, te juro que lo vi. Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz. Si no fuera por la barba, papi, me creía que eras tú. ¿Sabes, papi? Yo quiero mucho a mi mamá y a ti, por eso te lo estoy contando. Yo también los quiero mucho, hijo. Santa Claus de ahora no son como los de antes. ¿Por qué, papá? Ahora sabes, tienen más abusados. Y es que mamá es muy linda y cuando se perfuma es despiadadamente irresistible. Y Santa Claus seguro pensó que era un ángel. Sí, yo pienso por eso. Por eso la besó. Y él insistía. No, papá, no, no. Lo que vi no fue un sueño, era real. Santa Claus le dio un beso a mamá y ella muy feliz hablándole de mí en el oído. De la mañana con 7 minutos en el programa Fantasía Navideña de la emisora de la familia. Bueno, pues en esta Navidad se hará presente el delicioso pan de yemas, el tamal quetzalteco, acompañado de una taza de chocolate. Es una bebida que se obtiene a partir del cacao y sirve especialmente en diferentes lugares, principalmente en el mes de diciembre, junto al tamal quetzalteco. Y con relación a los faroles, son armazones de madera con 4 aristas. En la parte inferior cuenta con una extensión para poder asir la estructura, que se forra con papel transparente de una u otra forma y también en colores para poder proteger la vela o la veladora que se coloca en su interior. Los participantes de las posadas suelen llevarlos para iluminar el recorrido de José y María. Otro también que se consume para esta época es el gusano de pina. Gusano de pino, que precisamente es un adorno para los árboles o también para el nacimiento, igual que la hoja de pacaya, que es una planta de pacaya. Además de fines culinarios, tienen un ornamento especial en sus hojas, las esenciales en los nacimientos, junto al pino, como también la manzanilla, son una decoración tradicional para las fiestas del fin de año, la hoja de pacaya. También tenemos la manzanilla, que es una pequeña fruta propia del altiplano y de la temporada fría del año. Durante las fiestas del mes de diciembre es popular debido a que es un ingrediente clave en la preparación del ponche, la manzanilla. También se usa para decorar los nacimientos y su aroma es uno de los más característicos de la época del fin de año. Así como se luce con el pino, se hilvana para adornar los hogares en Quetzaltenango o en diferentes partes de nuestra Guatemala. Es la manzanilla, la hoja de pacaya, el gusano de pino, los faroles y tantas otras cositas para poder adornar los nacimientos, los hogares, también el árbol de Navidad. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, Fantasía Navideña, y vamos... Bueno, y vamos a complacer con mucho gusto. Vamos a ver quién solicitó. Edwin Coyoy Escalante. Solicitó don Edwin Coyoy Escalante, que nos sintoniza en el barrio El Calvario, esto que viene a interpretarnos el Chavo del Ocho, el recordado Chavo. Ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad, y esta noche comienza un año más. Y un año más. Para el que viene, feliz. 11 de la mañana con 13 minutos en el programa Fantasía Navideña de la emisora de la familia, donde platicamos los datos importantes para poder celebrar una alegre Navidad también. Otro de los productos que no se deben de apartar y nunca hacen falta es el musgo, que es una planta que crece muy cerca del suelo y sobre otras superficies. Es utilizada para recrear el manto vegetal de los nacimientos. Los ambientalistas alertan sobre uso debido a que su extracción afecta los bosques, pues entre otras cualidades impide la erosión de la época de lluvia y durante el tiempo seco liberan la humedad, es el musgo. Bueno, pues fíjense que los nacimientos también se le llaman belenes o misterios. Es la representación del nacimiento del niño Dios, evento que se recrea emulando una gruta, un establo o una pareja campestre. Precisamente la escena central es la fe, es la de un también bebé, colocando sobre una paja o un paste o un musgo gris o musgo verde. A su lado están las imágenes de María, de la Virgen María y también de San José. Les acompañan las figuras de los tres reyes magos, así como los pastores que le atribuyen al santo hermano Pedro de San José de Betancourt su popularidad en Guatemala. Sí, popularidad en Guatemala en el siglo XVI. Los elaborados en Guatemala incorporan ranchos de paja, casas de cartón o figuras de aves y animales. Algunos tienen un fondo de tela o papel en el cual se pintan escenas del desierto. Estos son los nacimientos que más podrá usted admirar en la antigua Guatemala y en algunos lugares aquí en Salcajá, que es Saltenango. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a complacer en el programa de esta mañana, Fantasía Navideña. Saludos para don Guillermo de León, que nos sintoniza allá en Nueva Jersey. Saludando a su sobrino Anthony de Jesús y también para la hermanita Lía. Don Guillermo, esta es la canción que usted quiere escuchar. Volverá Navidad, otro idilio estrella brillar mirarás. Mas te juro por Dios que aunque me de morir, tú mi amor nunca más lo tendrás. Tú mi amor nunca más lo tendrás. Bueno, estamos presentando Fantasía Navideña y datos importantes para poder celebrar esta Navidad. Y para ello también está el paste, que es el de tipo de musgo. Este es conocido también como barba de viejo. Crece en las ramas de los árboles y se le encuentra desde el sudeste de Estados Unidos hasta la Argentina. Se usa para recrear mantos vegetales junto con el musgo verde también en las decoraciones de coronas y árboles navideños. Es el paste. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa, pero ya tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos. Y después del corte vamos a complacer... Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos están sintonizando a través de este programa Fantasía Navideña. Estamos por acá, vamos a ver, no encontramos a quién. Vamos a complacer para don Edwin Coyoy Escalante. Pues vamos a complacerles a través del programa con esto que viene después de nuestro corte comercial. Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. It's jolly Christmas. It's the best time of the year. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango. TGD Radio. Oh, 11 de la mañana con 25 minutos en el programa de esta mañana, Fantasía Navideña. Y hablando de esto, fíjense que el pino es muy importante en la celebración de la Navidad, como también de este árbol son usados todo el año para que se pueda cubrir el suelo de alguna actividad que se va a llevar a cabo. Es el pino. Se emplea también para decorar el nacimiento o el hogar, al darle un tamaño uniforme, recortando los extremos. Las plantas precisamente de este árbol atan a fibras vegetales, a plásticas, y hay también regular la extensión para crear guirnaldas conocidas como gusanos de pino y muy usadas en las celebraciones tanto religiosas como civiles. Otra de las cosas que son muy importantes para estas celebraciones es el ponche, una bebida elaborada con diferentes frutas. Estas son cortadas de trozos y puestas a hervir con varios condimentos. El aroma que desprende es característico a la época de Navidad. Algunos ingredientes esenciales son la manzana, el plátano, el coco, la papaya, la piña, ciruela, pasa y condimentos como el clavo de olor y la canela. De esto se compone el ponche que se le dan precisamente cuando ya han entrado las posadas a los hogares. Vamos a seguir con ustedes platicando de esto y vamos a complacer a nuestros saludos para nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes puntos escuchando Fantasía Navideña. Bueno, estamos en la presentación de Fantasía Navideña. Saludos para todos nuestros amigos que nos sintonizan. Ya hemos platicado del paste, del pino, del ponche y también esas deliciosas frutas que son las granadillas, que también no dejan de faltar en los nacimientos para esta época del fin de año. Y las alegres posadas que hacen sus diferentes recorridos, sedes del 16 al 24 de diciembre, y se llevan a cabo en templos o grupos organizados de vecinos. Sobre una pequeña anda se colocan las imágenes de la Virgen María y también de San José para rememorar la peregrinación que ambos hicieron antes del nacimiento del niño Jesús. Se le atribuye al santo hermano Pedro de San José de Betancur haberlas introducido en el siglo XVI aquí a Guatemala. La tradición popular ha agregado el canto de los villancicos, faroles y el uso de instrumentos musicales que tienen su origen prehispánico. Incluye ejemplos de la gastronomía local, pues cada anfitrión u hogar que acoge a la posada suele ofrecer una merienda que consiste por lo general en un chuchito acompañado de ponche de frutas o una deliciosa taza de chocolate. Así es, felicidades. Saludos allá en Misco, municipio de la capital de Guatemala. Nos están escuchando a través de www.radiotgd.com. David Kijibish y Isabel Toledo, también José David, felicidades a estos amigos que nos sintonizan allá en Misco. Bueno, enviamos un cordial saludo para Clemen, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. También Hortensia Chicaracho Colán, de cumpleaños hoy en el barrio de San Bartolomé. Doña Amanda de Robles, el 26 de este mes, estará también celebrando el día de su cumpleaños, de parte de Mayrita Cifuentes, de Zoom y Hugo Zoom. Un saludo también para Sofi López Ovalle en Salcajá, y un saludo, ya que también está de cumpleaños, un saludo para Edwin Rolando Mazariegos de León, que hoy está también celebrando el día de su cumpleaños. Para todos los cumpleañeros les va esto a continuación con un abrazo fuerte de Fantasía Navideña. Thank you. santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Bueno, a través del programa de esta mañana también vamos a recordar que el aserrín es una cosa muy importante para esta Navidad. Además, particularmente se desprenden de la madera cuando le pasan la sierra. Durante la Cuaresma y Semana Santa se tiñe para elaborar alfombras que engalanan los diferentes cortejos procesionales. El material también se coloca en este mes de diciembre como elemento decorativo en los nacimientos de una manera popular que se le llama aserrín. Otro de los artículos importantes para este mes es la tortuga. Las tortugas forma como en el lenguaje coloquial se le llama las acaparazones o caparazones de tortuga, que a manera de instrumento de percusión se llevan en las posadas. Son al igual que los chinchines, aportes de la herencia prehispánica a la introducción europea de las tradicionales posadas. Felicidades a todos ustedes que nos sintonizan esta mañana a través del programa navideño que lleva el cordial saludo para todos ustedes, Fantasía Navideña. Bueno, estamos saludando allá en la Unión Americana. Saludos para don Austreberto Orozco Fuentes, también para su hermano Misael Orozco Fuentes, que nos sintonizan. Y claro, les vamos a complacer con esta canción que nos están solicitando. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. I wanna wish you a Merry Christmas. Bueno, hemos tenido el gusto de presentarles con la participación de José Feliciano esta bonita canción navideña que se llama Feliz Navidad, con saludos para Misael Orozco Fuentes y a Austreberto Orozco Fuentes, que hoy también van a degustar de ese delicioso pavo, hoy día de Acción de Gracias. Y con esta canción también hemos tenido el gusto de complacer allá en Salcajá, doña Regi Estrada, que nos sintoniza en Tienda La Providencia. José Feliciano, feliz Navidad. Bueno, tenemos el corte comercial ya en estos momentos y luego regresamos con el programa de la emisora de la familia Fantasía Navideña. Nunca os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. José y María vendrán en un burro orejón, por aquí pasarán. No llores más, mi guaguita, que estoy amasando el pan, mazapán de miel y la almita fiel, calientita está en la sartén. Solamente nos quedan 11 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Fantasía Navideña de la emisora de la familia. Estamos saludando allá en Misco, municipio de la capital de Guatemala, a don David Kijibish. También un saludo para doña Isabel Toledo y para su hijo José David. Allá nos sintonizan la emisora de la familia. Otro saludo también de Anthony de Jesús a su tía Jessie, allá en Kansas, Estados Unidos. Allá nos están sintonizando a través de nuestra página web. También saludos para Jennifer Galvez, que nos estaba escuchando en Salcajá. Y otro saludo que tenemos para doña Carmen Camey, que nos sintoniza en la zona 1. Les vamos a complacer, claro, a través de Fantasía Navideña. Bueno, pues hablando de los nacimientos, la recreación de escenas del nacimiento del niño Jesús es una cosa muy difundida en los templos, en los hogares católicos. Hay casas donde se colocan piezas que han permanecido por varias décadas dentro de la familia. Las figuras de pastores, así como vendedoras de y así ovejas y otros animalitos, son muy frecuentes en los nacimientos. Los elaborados a mano aún persisten entre los creados precisamente en los hogares y que son una atracción para los nacimientos, los arbolitos de Navidad y todo el adorno que usted pueda presenciar en esta época del fin de año a través de este espacio, pues lo comentamos en el programa Fantasía Navideña. Vamos a continuar con la parte musical y estamos saludando a doña Marta Loarca, saludando a su nietecita Jimena, que nos sintoniza esta mañana aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a complacerles con mucho gusto esto que viene a continuación. Bueno, pues vamos a continuar con el programa de esta mañana, Fantasía Navideña, a través de la emisora de la familia. Un saludo cordial para todos nuestros amigos que se han reportado a través de este espacio que estamos presentando a ustedes. Ya dentro de unos momentos también vamos a presentar Fantasía navideña patrocinada por chocolate artesanal Clementino, que es delicioso por su sabor, por su originalidad. Pues esto lo estaremos presentando ya dentro de unos momentitos. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes, pero viene el corte comercial de las 12 meridiano aquí en la emisora de la familia, y luego viene nuevamente Chocolate Clementino con Fantasía Navideña. Floreció como es un altar, suenan en el cielo cascadas. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia.